En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Juicio político por el caso Atahualpa, por mayoría rechazan procedimiento abreviado. Ayer se reunió el Consejo de la Magistratura en Viedma para iniciar el juicio político a la jueza Daniela Zagari en relación al caso Atahualpa. Al inicio se puso a consideración de los consejeros una propuesta de procedimiento abreviado por parte de la Procuración con acuerdo de la defensa. Zagari aceptaba los cargos por mal desempeño y también una suspensión por 30 días en sus funciones. El Consejo, por mayoría, rechazó el procedimiento abreviado. Luego de un cuarto intermedio para considerar un planteo de la defensa, el Consejo volvió a ratificar su postura de rechazo del juicio abreviado. De esta manera deberá continuar el juicio político con la realización del debate, alegatos, declaración de testigos y finalmente la decisión de los consejeros. La fecha de este debate será fijado por la presidencia del Consejo e será para los próximos días. En 20 días, el Tribunal de Impugnación dará a conocer la sentencia respecto al desalojo de la comunidad Buenuleo. El mencionado tribunal hizo lugar al recurso de queja presentado por la defensa de la comunidad mapuche Buenuleo y dentro de 3 semanas se conocerá la sentencia respecto al desalojo o no del predio ubicado en un sector del Cerro Ventana. En la causa hay 8 personas de la comunidad mapuche imputadas por el delito de usurpación. Al comienzo de la audiencia, que se realizó a través de una videoconferencia, la abogada defensora Natalia Araya argumentó que no estamos tratando a una persona que se deba regir por el Código Civil, sino a un pueblo originario. Una posesión civil difiere de la ocupación de una comunidad originaria, dijo e insistió en que hay una ocupación tradicional mapuche. Desde la defensa se pidió además que la justicia provincial se declare incompetente para investigar y que no dicte medidas. Insistió en que el lote de Pastoril 127 corresponde al ámbito de la justicia federal. El fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal Inti Isla plantearon que la comunidad se estableció después de la conformación del Estado argentino. El gobernador elevó a la legislatura el proyecto para la nueva ley de ministerios. Los 9 ministerios actuales y 5 secretarías de Estado, sumando planificación y desarrollo sustentable a las 4 existentes, conformarán la próxima estructura gubernamental, según la propuesta del gobernador Alberto Gretignec y destinada a la administración de su sucesora Arabela Carreras. En la tarde de ayer, el mandatario remitió un paquete de proyectos a la legislatura, entre otros, el presupuesto del año 2020, el paquete fiscal, reformas de la Ley de Educación y del Consejo de Salud Pública. En el caso de los ministerios, además de la jerarquización de Planificación y Desarrollo Sustentable, que pasa a ser Secretaría de Estado, hay 3 ministerios que cambian de nombre. Desarrollo Social pasará a llamarse Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Agricultura será Producción y Agroindustria, mientras que Gobierno anexará Comunidad. La sesión parlamentaria está prevista para el 25 de noviembre. Ya tiene fecha el inicio escolar 2020 para Río Negro. El ciclo lectivo del próximo año se iniciará en Río Negro el lunes 2 de marzo y finalizará el viernes 18 de diciembre, de acuerdo al calendario escolar aprobado este martes por el Consejo Provincial de Educación. Las únicas excepciones comprenden a educación primaria con receso invernal extendido y educación superior, cuyas actividades comenzarán el 2 de febrero. En cuanto al receso de invierno, el calendario escolar para el próximo año establece que se cumplirá del 13 al 24 de julio. En las escuelas con receso invernal extendido será del 6 de julio al 7 de agosto y para educación superior entre el 13 y el 24 de julio. Imputaron a un hombre por abuso sexual de 3 nietas. Comenzó la investigación judicial contra un hombre de más de 70 años acusado del abuso sexual gravemente ultrajante de tres de sus nietas a lo largo de 19 años. Los hechos que la fiscal Paula Rodríguez Franzen y la abogada querellante Julia Mosquera le imputaron al hombre habrían comenzado en el año 1998 y se habrían extendido hasta el 2017, cuando la mayor de las nietas decidió denunciarlo. Según describió la fiscal, las situaciones de abuso se iniciaron a edades tempranas y ocurrieron casi en su totalidad en el domicilio del acusado. Llegó el crédito de Nación para combatir la Carpocapsa. Nación hizo el desembolso del crédito de 400 millones de pesos para la sanidad frutícola. En consecuencia, está abierto el registro para los productores rionegrinos que quieran comprar agroinsumos. A ese dinero, el gobierno de Río Negro suma 120 millones de pesos. De esta manera, la actividad frutícola contará con 520 millones para sanidad y combatir la Carpocapsa, con el objetivo de no perder mercados en el exterior, especialmente el de Brasil, un fuerte comprador de peras y manzanas. Se viene el Festival Nacional de Teatro Río Abajo. Desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de noviembre del 2019 se llevará adelante el Festival Nacional de Teatro Río Abajo en la Sala Mayor del Centro Municipal de Cultura y en el Teatro El Tubo. Con importantes obras de teatro nacionales, el festival es organizado y llevado a cabo por la Municipalidad de Viedma a través de la Subsecretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Teatro. Las entradas podrán conseguirse en las salas correspondientes a cada obra y tendrán un valor de 100 pesos. Las noticias nacionales. El Congreso decidió repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Los bloques de la oposición convocaron a sesiones especiales para hoy miércoles en la Cámara de Diputados y el Senado, en las que se instalará el gobierno argentino a rechazar el quiebre el democrático y reclamar la restitución del orden constitucional. También lo exhortará a condenar las violaciones a los derechos humanos y a brindar asilo para proteger las vidas de los funcionarios del gobierno plurinacional depuesto y las de sus familiares ante la persecución de los golpistas. En tanto, Cambiemos busca redactar un texto que lime diferencias entre las posiciones encontradas de radicales y macristas frente al quiebre del orden constitucional en Bolivia. Se consumó el golpe de Estado en Bolivia. La senadora derechista Jeanine Áñez se autoproclamó nueva presidenta. Lo hizo en una sesión legislativa sin quórum reglamentario, alegando la necesidad de crear un clima de paz social tras la renuncia de Evo Morales, quien está asilado en México. Queremos convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible, con autoridades probas, de mérito, de capacidad, que sean independientes, señaló Áñez en un discurso ante un pleno del Congreso al que solo asistieron legisladores contrarios a Morales, que son minoría. Áñez debe elegir ahora a su gabinete y llamar a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Al asumir, prometió acelerar los tiempos de manera que Bolivia cuente con un nuevo gobierno el 22 de enero del 2020. Desde México, Evo Morales denunció que la nominación de Áñez es irregular. Denunció ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la constitución política del Estado de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa, tuiteó Morales desde México. La oposición se une para pedir una asamblea constituyente en Chile. En una declaración pública a la que adhieren 14 agrupaciones políticas opositoras, entre ellas el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, se plantea que la asamblea constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso. El gobierno, por su parte, admite la reforma constitucional, pero sería redactada por el Congreso y no por una asamblea constituyente. Ayer se cumplió un paro nacional con alta adhesión y manifestaciones de cientos de miles de chilenos. Además de una nueva constitución aprobada por una asamblea constituyente, la Central Única de Trabajadores y cientos de gremios reclaman un sueldo mínimo de 500 mil pesos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.